ya están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va malvita. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Camino, camino verde. Aquellos tiempos que mi amor fue para ti, aquellos besos que no fueron para mí, de tu mentir yo me creí, y a tus encantos me rendí, más de sabido que al fin te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber. Agua del pozo de la Virgen Mexicana, para que aprendieras a querer, ya no te hace acerques a mi lado a coquetear. Jamás. Pues ahora miro con desprecio sin igual tu deslealtad. Ya no me sigas malogrando el corazón. Digas que voy a ser el tonto que antes fui. Si quieres dar a otro tu amor, que te aproveche y se acabó. Recuerda bien y no te vuelva a suceder. Con el amor no hay que jugar. De un hombre macho que te dio su vida entera, jamás te vuelvas a burlar. Tú te creíste que sin ti me iba a morir. No te esperabas que me fuera yo a reír de tu traición. Más de sabido que al fin te iba yo a perder. Te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Te creíste que sin ti me iba a morir. No te esperabas que me fuera yo a reír de tu traición. Más de sabido que al fin te iba yo a perder. Te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Quiero volver, a empezar. Quiero volver, quiero escuchar la música tierna y recordar sus notas eternas. When they begin, the begin. Quiero volver a soñar. Un joven con frac sonríe bailando y una mujer vestida de blanco. Él es Fred Astaire, ella soy yo. Volver a bailar, su mano en mi mano. Volar otra vez, marcando el compás. Recordar otra vez el deseo imposible. Sueños en blanco y negro con aquella canción. Quiero volver a empezar. Quiero volver a escuchar la música tierna. Quiero volver a bailar junto a las estrellas y recordar otra vez. Yo bailando con Fred, parece increíble. Esa música dulce cambió corazón. Con los ojos cerrados, soñando como siempre. Quiero volver, a empezar. En el cine con Fred, parece increíble. Escucho quiero volver. Quiero volver. Quiero volver a empezar. When they begin, when they begin, when they begin, when they begin, the begin. Hace mucho que la espero soportando el aguacero por decirle que la quiero, aunque usted no lo permita. ¿Canastos? ¿Qué me responde usted? Caballero, nunca he estado enamorada, déjeme una temporada porque no me fío nada de un cariño pasajero. ¿Canastos? Váyase, por favor. Con el amor no se juega, hay canastos, que es peor. Porque el amor cuando llega, es canastos, lo mejor. Señorita, yo le ofrezco la fortuna a las estrellas una a una, con el sol y con la luna y el amor que aquí palpita. Ya ve que soy formal. Ay, muchachito, no me importa la riqueza ni he perdido la cabeza si le digo con franqueza que un marido necesito. ¿Canastos? Casarse es lo mejor. La la la la la la la la la la la la la la. Con el amor no se juega, hay canastos. Linda mía, cuando quiera estoy dispuesto para hacer el presupuesto de lo caro que se ha puesto pasar por la vicaría. Canastos, por algo somos dos. Con el amor no se juega, hay canastos, es peor. Porque el amor cuando llega, es canasto. Lo mejor, con el amor no se juega, hay canastos que es peor. Porque el amor cuando llega, es canasto. Lo mejor. La la la la la la la la la la la la la la. Porque el amor cuando llega, es canasto. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido

El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. No volverá Lisboa antigua y señorial a ser morada feudal a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos saraos y serenatas al amanecer ya nunca volverán. Lisboa antigua reposa, llena de encanto y belleza, que fuiste hermosa al sonreír y al vestir tan airosa. El velo de la nostalgia cubre tu rostro de linda princesa. No volverá Lisboa antigua y señorial a ser morada feudal a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos harás y serenatas al amanecer ya nunca volverán. No volverá disco antigua y señorial a ser morada feudal a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos saraos y serenatas al amanecer ya nunca volverán. Dicen que tiene la luna lunita clara, luna lunera, amores con un gitano que la camela, que la camela, y que con una guitarra a la lunita jalea y le canta bulerías y ella contesta por peteneras. Dicen que la luna tiene amores con un cabez y que toditas las noches con el gitano se ve. Mira, mira la lunita con su carita en polva, cómo se ríe, mírala que resala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Dicen que al salir la luna, lunita clara cascabelera, se adorna con una bata, bata gitana de encaje y seda. Y el gitano que la mira, porque se muere por ella. Y la lunita se ríe, porque es coqueta, porque es coqueta. Dicen que la luna tiene amores con un cabez y que toditas las noches con el gitano se ve. Mira, mira la lunita con su carita en polvo, cómo se ríe, mírala que resala. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Mira, mira la lunita con su carita en polvo, cómo se ríe, mírala que resala. Ay, qué guapa está. está la luna con su cara enamorada. Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada. Me preguntan que por qué salgo contigo, me preguntan que por qué te quiero tanto. No comprenden que seamos más que amigos, ni que yo me pase el día suspirando. ¿Qué sabe la gente lo que tú me gustas? ¿Qué saben las cosas que siento por ti? Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todos y a todas les digo yo así. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por lo rumboso. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por lo celoso. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al hablar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Me preguntan que si vamos a casarnos. Me preguntan que si estoy en mis cabales. Y hay quien dice que debemos separarnos, porque solo estoy buscando tus caudales. ¿Qué sabe la gente lo que tú me gustas? ¿Qué sabe las cosas que siento por ti? Y por eso siempre, cuando me preguntan, a todos y a todas les digo yo así. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por lo rumboso. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por lo celoso. Porque tiene la cara morena, porque sabe quitarme las penas. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al hablar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por su palmito. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por sus ojitos. Porque tiene la cara morena, porque sabe mis penas quitar. Me gusta mi novio. ¿Por qué? Por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al hablar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novio. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, ¡olé!, me gusta mi novio. Me gusta mi novio. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. Porque dicen que anoche lo vieron con un tremendo vacilón. ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Doctor, mañana no me saca usted la muela, aunque me muera de dolor. Porque dicen que anoche lo vieron

a España en un suspiro. La tarde clara de otoño madrileño, que en platerías tomaba yo café, con tu vestido gris entrar en el salón te vi, y al verte tan bonita me puse junto a ti. La tarde moría en los espejos, soñaba el amor en los divanes, y todo yo temblé en el momento aquel, mi bien, que todo ruboroso mi amor te declaré. Tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde mi amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí. Todo pasó como una luz que yo apagué. Tarde de otoño llena de sol de Madrid. Alfonso XII volvía de los toros, Julián Gayarre cantaba en el Real, y yo en aquel café gustoso te cité, mi bien, y sueños de ilusiones inquieto te esperé. Las luces de gas iban creciendo, la noche llegaba lentamente, y al no verte venir, creyéndome de amor morir, me fui de platerías pensando solo en ti. Tarde de otoño llena de sol de Madrid, café de mis sueños donde mi amor encontré. Hay 1800 que lejos ya estás de mí. Todo pasó como una luz que yo apagué. Tarde de otoño llena de sol de Madrid. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía. Ayer tarde yo cantaba mientras mi niña dormía, y los almendros lloraban, y los almendros lloraban de la infinita alegría. Los almendros lloraban, y los almendros lloraban de la infinita alegría. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Qué bonita que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece entre los trigales verdes. Jugaban al escondite el sol con los limoneros. que es mi niña, qué bonita cuando duerme, se parece a una amapola entre los trigales verdes. Que ha perdido una perla, llora una ostra en el mar, porque el sol no se ha asomado, está triste el pavo real, porque han pasado las horas y la barca no llegó, está llorando en el puerto la novia del pescador. Por todo lo que más quieras, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí. ¿Qué me vas a querer tanto? Dime que sí. ¿Qué me vas a querer tanto como yo te quiero a ti? Mañana cuando te alejes, viajero de mi ilusión, ¿qué voy a hacer si contigo te llevas mi corazón? Si una concha está llorando porque una perla perdió, ¿qué harán mis ojos mañana cuando me digas adiós? Por todo lo que más quieras, dime que sí. Por tu madrecita buena, dime que sí. ¿Qué me vas a querer tanto? Dime que sí. ¿Qué me vas a querer tanto como yo te quiero a ti? Dime que sí, que me vas a querer tanto como yo.